Tema 59. Ámbito subjetivo de aplicación del sistema. El artículo 41 de la Constitución española prevé el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social. El Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, recoge plenamente este concepto amplio de seguridad social. Y en su artículo 7 establece el siguiente ámbito subjetivo. Estarán comprendidos en el sistema de la seguridad social, a efectos de la prestación de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que en ambos supuestos ejerzan su actividad en territorio nacional. A. Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sea eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia en todos los casos de la categoría profesional del trabajador, de la forma y la cuantía de la remuneración que perciban y de la naturaleza común o especial de su relación laboral. B. Trabajadores por cuenta propia, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de 18 años que reúnan los requisitos que de modo expreso se determinen reglamentariamente. C. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. D. Estudiantes. E. Funcionarios públicos, civiles y militares. No tendrán la consideración, sigue diciendo dicho artículo, de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario, el cónyuge, los descendientes, ascendiente o demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social, a efectos de las prestaciones de modalidad no contributiva, todos los españoles residentes en territorio nacional. Pasamos a otro bloque. Ámbito aplicación del régimen general, inclusiones y exclusiones. El artículo 97.1 de la Ley General de la Seguridad Social dice que estarán obligatoriamente incluidos en el régimen general de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en el apartado 1A del artículo 7 de la presente ley, ya explicitado anteriormente. El artículo 97.2 se refiere a los trabajadores expresamente incluidos en el régimen general. A. Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de la dirección y gerencia de la sociedad, ni poseen su control en términos establecidos en la DA 27 de la Ley General de la Seguridad Social, de A, disposición adicional. B. Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. C. El personal civil no funcionario dependiente de organismos, servicios o entidades del Estado. D. El personal civil no funcionario al servicio de organismos y entidades de la administración local, siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de la previsión social. E. Los laicos o seglares que prestan servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas, por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica competente, se regulará la situación de los trabajadores laicos o seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia, y cuya misión primordial consiste en ayudar directamente a la práctica del culto. F. las personas que presten servicios retribuidos en las entidades o instituciones de carácter benéfico social. G. El personal contratado al servicio de notarías, registro de la propiedad y demás oficinas o centros similares. H. Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a cuerpos o escalas de funcionarios que no estén sujetos al régimen de clases pasivas, y los altos cargos de las administraciones públicas que no sean funcionarios públicos, así como los funcionarios de nuevo ingreso de las comunidades autónomas. Y los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. J. Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las juntas generales de los territorios históricos forales, cabildos insulares canarios y consejos insulares baleares, que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a salvo de lo previsto en la Ley 7/1985, de bases del régimen local, y en la O.12/03/86, que exceptúa a los que sean funcionarios de la propia corporación para la que haya sido elegidos, o funcionarios de carrera de otras administraciones públicas, incluidos en el régimen de clases pasivas. K. Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, los consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control de estas en los términos establecidos en la disposición adicional 27ª, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de la dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta ajena de la misma. I. Creo que es la I, ¿no? IJK, L. La L. Los cargos representativos de los sindicatos constituidos al amparo de la Ley Orgánica 11/85, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución. De acuerdo con el apartado M de este artículo, son susceptibles de quedar incluidos dentro del ámbito del régimen general cualesquiera otras personas que en lo sucesivo y por razón de su actividad sean objeto por Real Decreto a propuesta del Ministro de Empleo de la asimilación prevista en el apartado 1 de este artículo. A través de esta disposición se han incorporado los siguientes. A. El Real Decreto 2398/77 regula la seguridad social del clero, estableciendo que los clérigos de la Iglesia Católica y demás ministros de otras iglesias y confesiones religiosas debidamente inscritas en el correspondiente registro del Ministerio de Justicia quedarán incluidos en el ámbito del régimen general. En este sentido, el Real Decreto 176/2006 ha incluido en este régimen a los dirigentes religiosos e imanes de las comunidades integradas en la Comisión Islámica de España. B. El Real Decreto 4/2006 incluye al personal interino al servicio de la Administración de Justicia, magistrados suplentes, excluidos los eméritos, jueces, fiscales y secretarios judiciales sustitutos, y los funcionarios interinos nombrados conforme al artículo 472.2 de la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial. El Real Decreto 63/06 incluye al personal investigador en formación. D. El Real Decreto 1493/11 incluye a quienes participen en programas de formación financiados por organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente electivo, sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba. Conforme a la disposición adicional 41, Ley 27/2011, Las ayudas dirigidas a titulados académicos para subvencionar las estancias de formación o prácticas que impliquen la prestación de servicios cotizarán como contratos formativos, supeditándose a la normativa laboral si obliga a la contratación. Fuera ya de la asimilación prevista en el artículo 97.2m, podemos citar: el Real Decreto Ley 13/2010 incorpora en el régimen general a los funcionarios públicos, civiles y militares de nuevo ingreso a partir del 1/1/2011, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 670/1967, por el que se regulan las clases pasivas del Estado. La Ley 4/1997 de Sociedades Laborales establece que los socios trabajadores, cualquiera que sea su participación en el capital social y aun cuando formen parte del órgano de administración, tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el régimen general o especial que corresponda por razón de la actividad de la sociedad. No obstante lo anterior, no habrá protección por desempleo ni del FOGASA en aquellos que, por ser administradores sociales, realicen funciones de dirección y gerencia, siendo retribuidos por el desempeño de tal cargo o estén simultáneamente vinculados a la sociedad por una relación especial de alta dirección. Cuando el número de socios no sea superior a 25, disfrutarán de todos los beneficios de la seguridad social, incluido desempleo y FOGASA, aun cuando formen parte del órgano de administración, tengan o no competencias directivas. La disposición adicional cuarta de la Ley General de la Seguridad Social establece que los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de los beneficios de la seguridad social, pudiendo optar la cooperativa entre las modalidades siguientes: a) como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, integrándose en el régimen general o en alguno de los especiales de acuerdo con su actividad, o b) como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente. Los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y los socios de trabajo a los que se refiere el artículo 13.4 de la Ley 27/1999, a efectos de la seguridad social, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en virtud de la Ley 27/2009. Se incluyen dentro del ámbito del régimen general de la seguridad social los reclusos que realicen trabajos penitenciarios retribuidos. Real Decreto 782/2001. El Real Decreto 2621/1986 incluyó a los trabajadores ferroviarios, representantes de comercio, artistas y toreros. El Real Decreto 287/2003 ha incluido en el régimen general a los deportistas profesionales. Por medio del Real Decreto 788/07 se incluyen a quienes con anterioridad a la Constitución Española se dedicaron profesionalmente a la enseñanza del euskera. El Real Decreto 615/2007 incluye a los cuidadores no profesionales en el régimen general. El personal no funcionario al servicio de las representaciones diplomáticas acreditadas en España, conforme a lo dispuesto en la resolución de la Secretaría General de la Seguridad Social de 25 de junio de 1984. El personal español contratado al servicio de la Administración Española en el extranjero, en los términos del Real Decreto 2234/1981. La disposición adicional 17ª de la Ley 27/2011 señala que las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los titulares del hogar familiar, sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas de carácter civil o mercantil, determinará el alta de aquellos en el régimen general de la Seguridad Social. De modo negativo queda delimitado del ámbito subjetivo de aplicación con las exclusiones que se contienen en el artículo 98 de la Ley General de la Seguridad Social y que son: a) los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistoso, benévolo o de buena vecindad; b) los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Ley de la Seguridad Social; b) los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Los regímenes especiales que agrupan a trabajadores por cuenta ajena son el mar y la minería del carbón. Asimismo, los trabajos familiares a los que se refiere el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social. Pasamos a otro bloque. Extranjeros. El artículo 13 de la Constitución establece que los ciudadanos extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades contenidos en el título primero de la Constitución, en los términos establecidos en los tratados internacionales y en la ley. El desarrollo de este artículo será a través de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, desarrollado a su vez por el Real Decreto 557/11. Vía derecho interno, debemos distinguir 1. Prestaciones en su modalidad contributiva. El artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social señala que están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que ejerzan su actividad en territorio nacional. El artículo 10 de la Ley Orgánica 4/00 indica que los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta ley y en las disposiciones reglamentarias tienen derecho a ejercer una actividad remunerada, por cuenta propia o ajena, así como el acceso al sistema de la Seguridad Social de conformidad con la legislación vigente. 2. Prestaciones en su modalidad no contributiva. El artículo 7.5 de la Ley General de la Seguridad Social distingue dos grupos de extranjeros: los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que residan en territorio nacional se equipararán a los españoles. Respecto a los nacionales de otros países, estarán los que dispongan los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o a cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad táctica o expresamente reconocida. Este artículo debe entenderse superado por el 14 de la Ley Orgánica 4/00, que señala lo siguiente. 1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicas como a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad menores de 18 años que tengan su domicilio habitual en España tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exijan su estado físico o psíquico. 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Concretamente, para la asistencia sanitaria y conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros tienen derecho a dicha prestación en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria, es decir, el artículo 3 de la Ley 16/2003, punto. Específicamente, el artículo 3 de dicha ley establece que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: A. De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. B. De asistencia al embarazo, parto y posparto. En todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Los apátridas están equiparados a todos los efectos, conforme al artículo 9 del Código Civil. Luego, vía derecho internacional multilateral. Equiparación absoluta entre españoles y extranjeros que se encuentren legalmente en España, en virtud de la ratificación del Convenio 97 de la OIT. Igual para los refugiados a partir de la ratificación del Estatuto de Refugiados de Ginebra, de 28/7/1951. También para los ciudadanos de la Unión Europea, como consecuencia de los reglamentos 883/2004, 1408/71 a efectos de ciudadanos extracomunitarios y 987/09. El Convenio Europeo de Seguridad Social del Consejo de Europa, ratificado por España, incluye la igualdad de trato con otros países que no forman parte de la UE. El Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social. Vía Derecho Internacional Bilateral. Se han firmado convenios internacionales tanto para el establecimiento de igualdad de trato, Andorra, como para determinadas materias específicas, como el de asistencia sanitaria con Panamá. Por último, queremos hacer una breve mención al derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social por los extranjeros extracomunitarios en situación irregular. En este sentido, hemos de destacar el artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, que señala que la carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas la de la seguridad social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo. Según el Tribunal Supremo, en sentencia 18 del 3 de 2008, el contrato producirá efectos en materia de seguridad social, interpretando el artículo 36.5 en su inciso final en relación con el artículo 14, ambos de la Ley Orgánica, y distinguiendo, a salvo de la prestación por desempleo y la asistencia sanitaria, conforme a la última reforma de la Ley Orgánica, entre la posesión o no por parte del extranjero de autorización de residencia, salvo para ATEP, conforme al convenio 19 de la OIT. AT, accidente de trabajo; EP, enfermedad profesional. Fin del tema 59.